Otra guitarra y un sueño, una guitarra y un sueño, solo por vos. Una guitarra y un, una guitarra y un sueño, solo por vos, solo por vos, solo por ti. Quiero vivir, estar cerca de ti, oh, oh, cerca de ti. Quiero vivir, estar cerca de mi amor, estar cerca de mi amor. Una guitarra y un sueño es lo que llevo, una guitarra y un amor es lo que tengo, solo para ti, solo para ti, para vivir. Una guitarra y un amor para sentir, una guitarra y un sueño para vivir. Una guitarra y un amor es la nueva sensación que va a quedar en el corazón de vos y yo, de vos y yo. Que quede en ti, que quede en mí, que quede en ti, que quede en mí. Todo el amor, una guitarra y un sueño, una guitarra y un amor, una guitarra y mil besos, una guitarra y amor, es lo que tengo yo para besarte con pasión. Una guitarra de corazón es lo que tengo para ti. Una guitarra de corazón es lo que tengo para ti. Y hace hacerte más feliz, y hace hacerte más feliz. Que te acerques más a mí para así poder compartir la alegría de vivir. Una guitarra sos vos, un amor sos vos, un querido corazón que quiero que llegue hoy, que quiere que llegue hoy, que quiere que llegue hoy. Hoy. Una guitarra y un amor es lo que tengo para vos.